Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a hablar de Carlos Hugo Christensen. Carlos Hugo Christensen fue un destacado guionista y director de cine argentino y de otros países americanos, ya que realizó películas en Chile, Perú, Venezuela y Brasil, y se encontraba en plena actividad en este país cuando le sorprendió la muerte. Nació el 15 de diciembre del año 1914 en Santiago del Estero y era de ascendencia danesa por parte de padre. Comenzó una relación con el cine a los 12 años, ya que su padre le regaló un pequeño proyector con una única y cortísima película que exhibió numerosas veces para él y sus amigos. Luego se mudó a Buenos Aires con su familia, cursó los estudios secundarios en el Colegio Nacional Belgrano e ingresó en la Facultad de Filosofía y Letras. A los 16 años, organizó y dirigió en un cine de Lomas de Zamora un espectáculo musical con alumnos de su ex escuela primaria y después comenzó a dedicarse a escribir versos y publicó algunos pequeños libros y varios artículos en la revista El Hogar y llevó a cabo críticas cinematográficas en una publicación ayudado por el dramaturgo Samuel Eichelbaum. Trabajando en la radio conoció a César Guerrico, que estaba en los estudios Lubiton, y por su intermedio ingresó en esa productora y comenzó a aprender como ayudante de las primeras figuras del espectáculo de ese momento, poniendo sumo interés y pasión en ello. En 1939 dirigió su primer película, El buque embotellado, que no fue estrenada comercialmente. Luego filmó El inglés de los huesos, con G, porque así es el título de la película, con Arturo García Burr y Anita Jordán. Fue en 1940, que fue muy elogiada y muy buena película. A partir de allí comenzó una carrera que transitaría por los más diversos géneros, incluyendo la adaptación de clásicos literarios. Fue un subversivo dentro de la industria saturada de estereotipos y lugares comunes. Filmó los melodramas más audaces de la época, con carga erótica, ya que contenían desde una óptica diferente el despertar de la sexualidad adolescente y la homosexualidad disfrazada, o seres apasionados arrastrados a la destrucción. Las comedias sobre las desventuras matrimoniales y excelentes temáticas policiales, todos temas urticantes para productores y público de antaño. Fue muy cuidadoso en la fotografía y también en la dirección de actores, con una intuición siempre muy particular. Carlos Christensen ejerció una fuerte obra dramática que se demostró en Safo, Historia de una pasión, 1943, y El ángel desnudo, del año 1946, en el que mostró a una sensual Olga Zubarry. Los pulpos, 1947, o Los verdes paraísos, también 1947, y en lo policial nos ofreció La muerte camina en la lluvia, 1948, La trampa, No abras nunca esa puerta, y Si muero antes de despertar. Y por la audacia y su temperamento en variadas películas, mantuvo conflictos con los organismos protectores de la moral y de las buenas costumbres, por lo que en los años 50 decidió seguir su carrera fuera del país y se fue a Chile y México y luego a Venezuela. El demonio es un ángel, 1949, y La balandra Isabel llegó esta tarde, 1950, las realizó en Venezuela y después se radicó en Brasil, donde siguió residiendo y trabajando. Allí filmó Matemática Cero, Amor Death, remake de La pequeña señora de Pérez, y Amor para Tres, remake de La señora Pérez se divorcia, películas que había dirigido en Argentina con Mirta Legrand, de la que fue su novio, y Juan Carlos Torri. Como actor actuó en Meus Amores no Río, 1959, de la que también fue guionista, productor y director. Carlos Hugo Christensen dirigió 52 películas, 28 en Argentina, 2 en Venezuela y 22 en Brasil como director, y fue guionista de 24 y productor de 12 de ellas, quedando inconcluso su último trabajo. Falleció el 30 de noviembre del año 1999 como consecuencia de un ataque cardíaco en su domicilio de Río de Janeiro, dejando sin completar el filme La Casa de Azúcar, basado en un cuento de Silvina Ocampo que había guionizado y estaba dirigiendo. Desde 1947 estaba casado con la actriz argentina Susana Freire, que actualmente tiene 89 años, y era abuelo de la actriz Paula Christensen. Por lo tanto, hoy se está cumpliendo un aniversario más del fallecimiento de este gran director, destacado guionista argentino, que se llamó Carlos Hugo Christensen.